5, numa sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souvenirista que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Intentando ahí la comunicación con Jorge, que tiene unos temas muy interesantes para conversar en la mañana de hoy. Ahora buen sí, día, Jorge. Marcelo. Te escucho perfectamente. Bien, bien. ¿Todo bien, Jorge? Todo bien. Ayer tuvimos un contacto con la tertulia de marcianos y adelantamos algunas de las cosas que, bueno, que podíamos extendernos hoy sobre la última semana en Europa, que ha sido pródiga en acontecimientos fundamentalmente electorales, y bueno, ya entraremos en materia, ¿no? Sí, nos propusiste justamente hablar de lo que fueron las elecciones en el Reino Unido y en Francia. No sé por dónde querés empezar. Son dos de los tres grandes países, junto con Alemania, ¿no? Uh-huh. A nivel poblacional, económico, de referencia en el mundo, y bueno, que coincidieron en esta semana en ambos lugares elecciones. Decíamos ayer que puede ocurrir que los titulares nos tapen la información, nos tapen la noticia, ¿no? Es decir, las grandes agencias han hablado de un triunfo de la izquierda en los dos sitios, ¿no? Ojalá fuera así, pero sí, pero no. Es decir, claro, que podemos salir analizando poco a poco cada país, ¿no? En el caso de acá del Reino Unido, es cierto que ha habido una victoria contundente del Partido Laborista. Llevaba, digamos, la derecha clásica convencional, que se presenta como tal, el Partido Conservador, llevaba 14 años gobernando. Había un hartazgo absoluto en el común de los viandantes ingleses. Aparte, bueno, recordemos que estuvo Cameron, estuvo Theresa May, estuvo el Boris Johnson y ahora el Sunak, y ninguno de los cuatro fue capaz de generar una ilusión en la gente y ni mucho menos una situación económica propicia y buena, ¿no? El país se encontraba inmerso en una, o se encuentra en una situación no habitual en una gran potencia mundial como es el Reino Unido, con síntomas alarmantes como en el escenario de la salud, el escenario del empleo en zonas industriales, etcétera, etcétera, que ha ido creando un mar de fondo muy negativo para el partido en el gobierno, que en este caso era el Partido Conservador. La abrumadora mayoría que obtiene el Partido Laborista es más en demérito de los conservadores que en mérito de los laboristas, de los socialdemócratas. ¿Por qué decimos esto? Porque, digamos, la dirección que toma el Partido Laborista cuando pierde las anteriores elecciones, cuando estaba Jeremy Corbyn, que era un candidato más a la izquierda, digamos, la nueva dirección arrasa con todo eso y constituye un partido, se dice de centro, pero a veces me parece que incluso es como de centro-derecha, porque tiene actitudes en el programa electoral que, bueno, hasta que aguanté pude leerlo unas cuantas páginas, no aparece ningún concepto de la izquierda clásica, ni siquiera moderna. Es decir, que se habla de nacionalizaciones, ni de expropiaciones, ni de potenciar el papel del Estado, ni de alejarse de la OTAN, ni de condenar, ojo esto, ni de condenar la intervención de Israel y el sionismo en Palestina, nada. Es decir, es simplemente un programa hecho para administrar, ¿no? Administrar, es decir, es como si se hubiera contratado a un nuevo administrador. A los que llevamos en el tema social y político muchos años, esto nos hace, da como una ardentía, ¿no? Es decir, se contratan administradores para gestionar el Estado y las empresas. ¿Por qué decimos esto y en qué nos basamos? En el apoyo económico de las grandes empresas, también al Partido Laborista, es decir, que algunas han jugado a las dos cartas, como siempre, han apostado es poner millones de libras encima de la mesa al Partido Conservador y al Partido Laborista. Pero otras directamente, como sabían que el ciclo de conservador estaba agotado, directamente al Partido Laborista. Es decir, es un partido financiado por las grandes empresas, podemos decir, sin temor a equivocarnos. Y a partir de ahí, bueno, es decir, como decía, el hartazgo de la gente del gobierno o de la administradora, la anterior, provoca una mayoría absoluta. Se creó una especie de ola, de pequeño tsunami, donde el que no votaba laborista era bobo, porque es que era todo el mundo, ¿no? Había que sacar a los otros. Y bueno, ya se empieza a hablar en toda Europa de una filosofía que luego también se puede aplicar a Francia, del menosmalismo, ¿no? Es decir, voto al menos malo. Y sin profundizar mucho, sin saber nada, yo justamente el día anterior estuve haciendo una actividad con gente y que no tenía nada que ver con política, y bueno, como al día siguiente eran las elecciones, evidentemente salía el tema, ¿no? Todos iban a votar los Labour sin confianza ninguna, sin mirar el programa, cayéndole muy mal todos los dirigentes, todos los ministros, y digo, puta, qué falta de ilusión, ¿no? Qué voto, digamos, que de administración, ¿no? Yo creo que es el ejemplo que mejor se puede, el que viva en un edificio sabe que hay una administración, pues no me gustó y pongo a otro, ¿no? Pero lo que ocurra dentro de cada uno de los apartamentos o de la situación general del edificio a nivel de humedad o de lo que fuera, eso no se va a tocar. Es decir, ahora, no, eso, no va Jorge, a haber... que vos decís que se está dando, se dio en el Reino Unido, que se puede aplicar a Francia, en América Latina ya está pasando también desde hace un tiempo. Exactamente. Que hay que votar a tal para sacar a cual, pero no porque tal sea bueno. No. Eso es por eso, es la filosofía del menosmalismo. Y del administrador, es decir, y la izquierda, que es lo que nos, digamos, preocupa, ahogada en un pragmatismo, ¿no? En frases sí. Tipo, eso es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? No se pueden hacer más cosas, que es una manera de decir, no se puede gobernar desde la izquierda, hay que gobernar desde la administración y no enojar a nadie para que el capital, exacto, no se vaya. Para que te dejen, porque si no después te bloquean. Porque después te bloquean, pasa como en Cuba, que pasan necesidades porque estás bloqueado, por tanto... Sigamos y no digamos la palabra clave en esto, que no se menta la palabra capitalismo en ningún momento. Exactamente. El programa del Partido Labour no habla una sola vez, y son hojas y hojas y hojas, de la palabra capitalismo. Es decir, y mientras lo que asumido, vos decías, sí. ¿Qué pasó con el Partido Laborista? Cómo desde los centros de poder se van metiendo también. Claro, ayer en Marcelo nos comentábamos algo. Fíjate, Marcelo, que cuando gana la izquierda, o por lo menos cuando ganaba, había una conmoción general. Primero, había una victoria en las calles espectacular, y nosotros de alguna manera lo vivimos en el primer Frente Amplio, ¿verdad? Sí. Es decir, una alegría enorme de que se empezaban a cambiar cosas y que aquello iba a funcionar, con miles y miles de personas en las calles, con bandera, alegría, etc. Eso no ocurrió en Londres ni en ninguna ciudad del Reino Unido. Es como si hubiera un bucle donde ahora te toca el Partido Conservador, lo hace más o menos bien, sigue, y después le toca al Partido Laborista, y así va rondando el bucle para no cuestionar lo que es realmente el problema, que bueno, que puede ser, a lo mejor, digo yo, que puede ser el propio sistema el que no funciona, ¿no? A mí, digamos, una lista que vi hace 2 o 3 días de empresas que apoyaron a María Ángeles al Partido Laborista daba escalofrío. Es decir, la bolsa, que siempre es el termómetro, ¿no? De bueno, gana la izquierda, la hipotética izquierda, y se debería desmoronar por la preocupación del gran capital, ¿no? No, empató, incluso el día siguiente subió un poco, ¿no? Es decir, eso da la prueba de que no tienen en absoluto miedo, es más, que han financiado esta propuesta, más allá de que luego, bueno, puede haber alguna modificación en alguna ley, que bienvenida sea, obviamente, y a la expectativa de lo que pueda pasar, porque eso también me lo decía un compañero aquí en Londres, decía, ojo que el Partido Laborista tiene 200 y pico de diputados, o 300 y pico, un montón de ellos, pero mira que no son todos un bloque, es decir, que va a haber gente que está más relacionada con los sindicatos, más relacionada, digamos, en terminología nuestra, más relacionada con la lucha de clases. Ese Partido Laborista sí va a tener que lidiar con muchas diputadas y diputados que sí van a querer o van a intentar abrir camino por otro lado, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que tienen demasiados diputados como para que sea un segmento en la izquierda se visualice con otra ideas y otras pretensiones. Pero bueno, ese es el panorama, no podría, sería muy a la ligera, y creo que falto a la verdad decir que la izquierda como tal ha ganado en el Reino Unido. Ha ganado el Partido Laborista con un programa muy conservador. Eso es así, ¿no? Es decir, podríamos decir que la ideología conservadora continúa y ha cambiado de, digamos, de tutor. Crece su influencia también. Digo, pensando en los que piensan que ganó la izquierda. Claro, y aparte el problema de que lo, se dice un poco en la presentación, el problema de Europa es que estos aconteceres, y nosotros sí lo sabemos, influyen y de qué manera en países como de América Latina, ¿no? Ah. Es decir, ideológicamente, digamos, hay partidos de la izquierda o llamada izquierda o la ex izquierda, no sé cómo decirlo, que se han forjado, posicionado y bebido de los cambios derechizantes que ha tenido la socialdemocracia en Europa, sí. ¿No? Es decir, esa es una realidad. Es decir, la socialdemocracia se ha corrido muy, muy, muy claramente hacia la derecha por aquello del pragmatismo y de aquello del capitalismo, como decíamos, es intocable. Y bueno, para, como bien decías vos, para no estar bloqueados ni hacer cosas, nos parecemos a ella todo lo que se pueda, ¿no? Y bueno, a la vista está de la realidad latinoamericana, ¿no? Cuando se accede al gobierno que no al poder, los quehaceres y las cotidianidades de esos gobiernos casi no se distancia mucho del anterior gobierno conservador, ¿no? Es decir, esa es la triste realidad. La parte, digamos, positiva, y terminamos con el Reino Unido, es que una participación importante, que normalmente hay una abstención, la abstención sigue subiendo, eso es como la extrema derecha. La extrema derecha ha sacado 10 o 12 diputados nada más, pero ha sacado 4 millones de votos, es decir, porque aquello del sistema electoral británico. 4 millones de votos son muchos votos. Es, digamos, nucleados en una partido que se llama Reform, con Nick Farage, que es el líder. No han obtenido mucha representación porque es difícil ganar las circunscripciones, pero sumado todo, son 4.100.000 votos, que va a ser, según dice la prensa británica, incluso la conservadora, realmente la oposición al gobierno laborista, porque el Partido Conservador está diluido, destruido y peleándose entre ellos y muy mal. Pero los otros sí aparece como una fuerza de futuro, lamentablemente, como en toda Europa, que va a influir mucho en las calles de inglesas, porque ellos sí salen a las calles y sí salen a reivindicar sus, digamos, sus privilegios. Jorge, bueno, pasamos a la otra elección. A la otra elección, Francia. Sí. Más interesante desde el punto de vista de las muchas puntas que tienen. Claro. El titular puede ser el mismo, ganó la izquierda. Incluso en algunos medios se ha hablado de que ganó la extrema izquierda. Una cosa ya de delirio. Bueno, ganó y no ganó, me explico. Es decir, que es la primera fuerza minoritaria de la Asamblea Nacional, como se conoce el Congreso de los Diputados en al Palacio Legislativo en Francia. La Asamblea Nacional va a estar dividida fundamentalmente en tres bloques. El primero y el más numeroso, por poco, es el frente de izquierda, ¿no? Después el gobierno de Macron, el partido de Macron, del actual presidente de la República, que digamos, por entendernos, de centro-derecha, y en tercer bloque, y esa fue la sorpresa agradable, se ubicó la extrema derecha. La realidad es que entre el bloque de la derecha y el bloque de la extrema derecha obtienen una amplia mayoría, o sea que la izquierda es la minoría más votada, pero muy, muy lejos de los diputados necesarios para poder gobernar. Es decir, se quedan a más de 150 diputados de la posibilidad de gobernar. ¿Eso qué implica? Que, bueno, desde ese Frente Popular se apela a que hay que poner una raya a la extrema derecha, yo le llamo una especie de cordón sanitario donde no intervenga la extrema derecha y se quede bloqueada, aislada y perdida, y para eso necesitan el apoyo del centro-derecha, o sea, centro-derecha más izquierda. Difícil, difícil, porque eso se ha conseguido en el sistema electoral, donde candidatos de la izquierda se retiraban, que habían quedado tercero o cuarto lugar, se retiraban para que la población progresista de izquierda votara entre el de extrema-derecha y el de centro-derecha, que votaran por lo menos al de centro-derecha. Total, después de la composición de la Cámara, y a la vista de lo que ha ocurrido hoy, el diario Le Monde, que es cercano al Partido Socialista, ya empieza a hablar de que el gobierno de Macron, que es de la centro-derecha, podría llegar a acuerdos con algunos sectores del Frente Popular. ¿Algunos sectores a qué se refiere? Fundamentalmente a los socialistas y a los ecologistas. Es decir, crear un gobierno tipo más Alemania, donde quede excluido la Francia insumisa, que es, digamos, la posición de izquierda, y los 11 diputados del Partido Comunista Francés. Es decir, que el próximo objetivo es dividir al Frente Popular. No les va a costar mucho, porque el Partido Socialista, digamos, está, como se suele decir, está por ello, está por el tema. Es decir, no quiere continuar con un frente de izquierda en el cual ni cree ni participa activamente, ni nada más que sea unido por un tema de rédito electoral, ¿no? Ese es el gran movimiento que viene en Francia. Ocurre que Francia vive una ebullición normal, impresionante, porque dentro de 3 semanas empiezan los Juegos Olímpicos, sí. Tienes que tener el Parlamento ya activo, con un nuevo gobierno, etcétera, etcétera, y hay como una vorágine política. Me da la impresión que aunque la izquierda, no la extrema izquierda, pero la izquierda haya obtenido el primer bloque, la mayoría dentro de las minorías, digamos, no va a poder gobernar, es decir, y si gobierna va a tener que tener el apoyo de la derecha, de la derecha no extrema, para gobernar, por lo cual va a quedar, como hablamos antes, con el Partido Laborista, diluido cualquier tipo de programa. Es verdad que el programa del Frente Popular francés era más de izquierda que el Partido Laborista inglés, es cierto que se han posicionado con bastante claridad con el tema de solidaridad con Palestina, y bueno, con un discurso más o menos crítico con la OTAN, es decir, que desde el punto de vista ideológico, la izquierda francesa está mejor posicionada que lo que se llama izquierda en el Reino Unido. Pero la gobernanza va a ser compleja, difícil, y yo creo que imposible con los números que tenemos en la mano, y sobre todo con los movimientos políticos que va a haber. La parte también interesante es que había una movilización enorme, y aquí sí, en Francia sí han salido en las grandes ciudades la gente a cantar la Internacional y la gente a cantar la Marsellesa, pensando o creyendo o viviendo una victoria, ¿no? No es como en Inglaterra en este caso. Ocurre que, bueno, que es muy emotivo, ¿no? Fue viral una movilización. Yo te iba a decir, que hubo, por todos lados lo hemos visto. Cantando la Internacional y Malenchón, su líder dirigiendo la batuta, ¿no? Exacto. Fue muy emotivo y muy lindo, pero luego cuando te pones como a mirar los números en la mesa, no, aquello no termina de cuadrar. De todas maneras, es positivo de que aunque la participación no haya subido enormemente, pero sí ha subido en barrios obreros, en barrios de trabajadores, en barrios de migrantes, en todos los cinturones industriales, por ejemplo, de París, de Marsella, es decir, ha subido la participación en un país donde lo otro no es obligatorio. Y eso es una novedad, ¿por qué? Porque en esas urnas, luego cuando se abrieron, se vio que mayoritariamente se había votado opciones de izquierda. Quiere decir esto que cuando la gente en los barrios de trabajadores no acude a las urnas, es porque está castigando también. Esta vez pudo el miedo, María Ángeles, pudo el miedo, sí, a que la extrema derecha ganara. Y la gente salió, aparte era increíble porque yo estaba siguiendo el resultado y ocurrió lo que nunca, que desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 había colas de jóvenes, de migrantes, de negros, de árabes, tal, con su voto en la mano para llenar la urna contra el fascismo, ¿no? Y bueno, eso está bien, eso es un paso importante, es un paso adelante, pero lo de construir gobiernos populares y socialistas nos agarra, claro, un poco lejos. Incluso hay politólogos en Francia que dicen que con esta elección no se logró frenar del todo a la extrema derecha. O sea, no pudieron ganar en la elección, pero ellos no es que lo frenaron. Es el mismo proceso que está ocurriendo en toda Europa, que a ver si me explico en 20 segundos. El resultado de las urnas es el resultado de lo que vemos cotidianamente en el supermercado, en la feria o en haciendo deporte. Me explico, que la gente cuando habla y expresa sus ideas, y son ideas fundamentalmente muy de derechas en general. Exacto. Es decir, el resultado de las urnas es posterior a ese ideario social que va creciendo, que es como, bueno, creo que era Gramsci, ¿no?, que lo decía, que es la cara B del capitalismo, es el fascismo, y esa moneda ha ido creciendo y está ahí, es decir, no se venció. Exactamente. Esa es la realidad. Exactamente. Bueno, no sé. Tenemos que ir redondeando por ahí. Te cuento, te digo por las dudas, que está llamando Orsi en España, ¿eh? No sé si te lo vas a llegar a cruzar. Y el lunes que viene a las 9 de la mañana, hora de Uruguay, se reúne con Pedro Sánchez. Así que... Claro. Evidentemente, lo decíamos al principio de que vienen a tomar nota, ¿no? Pues Sí. más o menos es así. Es decir, que la realidad es que la inspiración es de las socialdemocracias en estos países, de Europa, donde, bueno, donde hay más gestión, más plata, hay más movimientos sociales en el sentido económico, y bueno, vienen a ver qué pasa. Bien. Dos noticias brevísimas Sí. también que tienen que ver con un país que como Francia, que tiene colonias, no lo olvidemos, no lo olvidemos nunca. Nueva Caledonia son unas islas que están en el Pacífico con 270.000 habitantes. Han elegido también sus diputados, como colonia que es de Francia. Han sido elegidos independentistas, es decir, que quieren la independencia de Nueva Caledonia. Y en la mañana de hoy, en Europa, o sea, la noche de ellos, ha habido incidentes, movilizaciones, hay varios muertos. Y bueno, ¿qué decimos? ¿Por qué Francia mantiene allí un regimiento, no? Y bueno, el apellido de eso se llama níquel, se llama cobalto, se llama materias primas que necesita Francia para ser Francia, digamos, ¿no? Sí. Por eso lo tenemos que meter. Y por último, para terminar, como hoy vivimos otra jornada de fútbol en Uruguay, Sí. importante, ayer en el partido de fútbol entre España y Francia, que ganó España 2-1, como saben, un chico de 16 años, Yamal, que jugó con la selección española, que batió muchos récords porque es la primera vez que hay un chico de 16 años que mete un gol o y cosas así. Pero eso no es lo importante. Lo traemos porque resulta que tiene una madre de Guinea Ecuatorial y un padre marroquí. Y nació en Cataluña. Y bueno, la incidencia, lo que la extrema derecha está intentando tapar hoy, y por eso nosotros lo tenemos que destapar, es que el padre hace unos meses se enfrentó a un grupo que había puesto, un grupo de Vox de la extrema derecha española, repudiando el fascismo, y fue detenido, se le ha puesto una multa. Y el pibe encima, con 16 años, pues cuando hace el gol, pone entre los dedos, pone el barrio donde nació, porque él dice que tiene, como su padre, conciencia de clase. Digo, es raro ver esto en el fútbol, que por eso Muy bien. lo comento, ¿no? Muy bien que lo digas. Tenemos una Sí, pregunta mira, más. Jorge, acá lo que están preguntando es cuál es la postura que se conoce del nuevo premier británico sobre Palestina, porque circula la foto de un cartel con una frase que sería suya justificando a Israel y por otro lado habría declarado que reconocerá a Palestina como Estado. ¿Qué se sabe de Correcto. eso? Es correcto. Es decir, el premier, el que va a ser el premier, Starmer, es manifiestamente pro-Israel. Esa es la realidad. Por eso, en las ciudades, Marcelo, con mayor emigración musulmana, estoy pensando, por ejemplo, en Birmingham, la abstención ha sido enorme, enorme. Es decir, obviamente no fueron a votar a la derecha, pero no, era un voto clásico del laborismo, que hubo muchos hilos, como se dice ahora, de WhatsApp, de Instagram, entre los jóvenes árabes, musulmanes y no, pero árabes, para que hubiera abstención, dada el compromiso de que tiene el Partido Laborista increíblemente con Israel. Claro, Muy perfecto, bien. Jorge. Muchas gracias, Jorge. Y la semana que viene hay reencuentro. Bueno, un saludo grande y dentro de poquito nos podremos ver ahí en la mesa. Bueno, muy bueno. Gran anuncio, gran final. Abrazo grande. Grande para vos. Chao, Chau, chao. chau. Chao.